No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Es la mañana de 36 minutos, tenemos un aluvión de niños y de niñas que están ingresando en estos momentos al estudio. Estamos hablando de chicos que participan del programa Ciudad Amiga de Niños y de Niñas y han conformado desde hace tiempo un consejo de niños y de niñas. En este caso son los chicos y chicas que asisten al Consejo de Niños y Niñas del barrio de Caballito y han armado varias campañas, están armando videos, están haciendo un lío bárbaro. Y si vienen haciendo lío por Caballito, ¿por qué no venir a hacer un poco de lío por Almagro también? Así que aquí los tenemos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo, ¿todo bien? ¿Cómo te va? Sí. Pero me alegro mucho de tenerte por acá. ¿Cómo es tu nombre? Tavo. ¿Tavo? Tavo. Bueno, Tavo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y por venir a representar al Consejo. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín. ¿Y aquí este que anda inquieto con la computadora? Yo soy Juani. Hola, Juani, ¿cómo va? ¿Y aquel cómo se llama? Benjamín. Benjamín. ¿Va, qué es eso? Esto que está acá es un reloj, ¿sí? Del tiempo. Para el tiempo. El reloj del tiempo, básicamente. ¿Y las compañeras? ¿Las chiquitillas? ¿Dónde están? Ah, ¿quedaron afuera? Sí, no, ¿quedamos encerradas? Ay. No, ¿cómo encerradas? Que entren. Ahí saludan por la ventana. Que entren las chiquitinas, sí, también. Sí, pueden. Bueno, ¿quién me quiere contar qué es el Consejo de Niños y qué hacen ahí en el Consejo de Niños? Sí. Sí, ¿podés empezar vos o Joaco, quien quiera? No, Benja. ¿Qué hacemos? Ya empezaste, ahí, dale. El Consejo de Niños es un consejo. El Consejo de Niños es un consejo donde se puso una placa en una escuela, el Andrés Ferreira. ¿Mi escuela? Yo fui a esa escuela, toda la primaria y todo el jardín de infantes, aguante. Y pusimos una placa para que haya menos tarea, más recreo. ¿Una placa que dice eso, que haya menos tarea y más recreo? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que querían eso? Yo sé jugar a fútbol y todo lo mundo. ¿Vos sabés jugar todo eso? Llegamos a esa conclusión porque a veces algunos chicos se portaban mal y en vez de sacarle recreo a ese chico, le sacaban el recreo a todas las aulas. Ah, como castigo. Y le dan mucho más recreo. Ajá. Y no podían pasarla bien, no podían disfrutar el recreo, así que pusimos esa placa. Che, Tavo, pero que se porta mal de repente, que no lo dejen tampoco tener recreo, no, ¿viste? Porque es un castigo sacar el recreo. Le pueden dejar tener recreo, pero tampoco que él, tampoco no le tienen que dejar recreo y no le tienen que dejar recreo a toda el aula. Entran las chicas también, entran muy las bien. Chicas, sí. Muy bien. Bienvenidas las chicas. ¿Y qué pasó cuando ustedes llevaron esa propuesta y dijeron más recreo y menos tarea? ¿Cómo los miraron? Más o menos. ¿Llegaron a un acuerdo? Hola, bienvenida a las chicas. Estamos hablando del recreo y la tarea. ¿Alguna quiere contar qué fue lo que pasó? De niños. Mostrales. Ah, a ver, eso que es un prendedor que habla de lo del recreo. Los hinchas del recreo. Bueno, ustedes entonces se juntan los sábados en el Consejo de Niños y Niñas, deciden, por ejemplo, que quieren hacer una defensa del recreo y después en la semana tienen que hablarlo con las maestras, con los maestros, con la directora de la escuela. Sí. ¿Y qué les dicen? Che, ¿qué estuvieron haciendo el sábado ahí, la revolución? Tuvieron reuniones con las directoras ellos, con algunas directoras. ¿Qué respuesta dan las directoras cuando ustedes le dicen el recreo no se toca, vamos a respetar los derechos del recreo? ¿Nada? Silencio absoluto. A ver, acá hay alguien que nos cuenta. Ya lo contaste. Estamos acá hablando entre nosotros, no pasa nada. Bien, cuatro placas entonces que dicen que hay que respetar esos derechos. A mí me han comentado que también están trabajando en unos videos, ¿puede ser? Sí. ¿Qué están filmando? Los chicos opinan... De a uno. Los chicos opinan que se trataba de que los chicos no podían opinar de nada, no podían opinar qué ropa ponerse, a dónde ir, qué comer. Y por eso hicimos la película, para que los chicos puedan opinar. Que sea que sea en clase. No, nada más los adultos. No solo los adultos, que puedan opinar todos. Y yo les pregunto, ¿ustedes agarran la cámara para filmar y todo? ¿Y saben usar ya la cámara y eso? Sí. Yo nunca grabé. Yo tampoco. ¿Vos sí? Sí. Ni siquiera vine una vez al programa de radio. Ya te calzaste la cámara y ya filmaste un poquito de esto de los chicos opinan. ¿Cuándo vamos a poder conocer esto de los chicos opinan, el material que están produciendo? Hay que darles una fecha, chicos. Sí. Nos está pidiendo el para cuándo. Mañana. ¿Mañana? ¿Llegan mañana? Mirá que nos comprometemos, Diego. Para mañana mismo. Este año, seguro. Bueno, nos podemos comprometer a proyectarlo acá en la tribu. ¿Por qué no? Que haya un día de cine de niños y niñas. ¿Se puede proyectar? En el marco del Pororó, ¿por qué no? Yo quería preguntarle a Celina, que es coordinadora de uno de los grupos aquí los sábados, para que nos cuente un poco también de la historia de este programa al que asisten los chicos, que es el programa Ciudad Amiga de los niños y las niñas. Y para que me cuentes un poco de Francesco Tonucci, que fue uno de los creadores de este espacio. Novias, un montón. Vos tenés un montón de novias, pero te felicito. Yo, mucho gusto, gracias por recibirnos. Es un placer recibir a todos estos niños y niñas y que las voces de ellos se escuchen y que otros estén escuchando. Junto con Juan Pequerido, que es mi compañero y promotor de participación infantil como yo, en la sede de Caballito, de este programa, trabajamos todos los sábados con ellos y bueno, vamos viendo los emergentes y las cuestiones que ellos quieren como expresar y comunicar para que las cosas se puedan transformar en este mundo de la niñez. Y bueno, la coordinadora de este programa es Paula Querido, que está acá presente, y estaría bueno que vos cuentes un poco más como en una cuestión más de un arrimate, Paula, arrimate el micrófono. Acá. Bueno, el programa Ciudad Amiga nació en el 2004 con las ideas de Francesco Tonucci, que habla de que una ciudad escuchando a los niños y gobernando con la voz de los niños es una ciudad mejor para todos y todas. De esa idea aparecen muchas ciudades que tienen consejos de niños acá y en Europa. En Argentina la primera es Rosario y después Buenos Aires. Y hoy por hoy el programa Ciudad Mía funciona en el marco de los clubes de chicos de los sábados, que es también un programa con varios años en el gobierno de la ciudad. Es gratis, funciona en muchos lugares de la ciudad. Los chicos van de 10 de la mañana a 14 horas. Y en el marco de eso existen los consejos de niños. Entonces hay en distintos barrios chicos de 8 a 11 años opinando sobre lo que se te ocurra. Los hinchas del recreo, veredas para jugar, la noche de los chicos, Jugidubi, bibliotecas de juguetes públicos. Son muchos de los proyectos que van surgiendo y que intentamos llevarlos a cabo y difundirlos gracias a amigos como ustedes. ¿Cómo hacer para que lo que pasa los sábados también derrame un poco en la semana, en la actividad escolar más curricular? ¿Se buscan esos puentes entre lo que ocurre los sábados y la semana? Y se ocurre cuando el proyecto lo amerita. Los hinchas del recreo, necesariamente, tenemos que los chicos pensar en una campaña, que por ejemplo hay una postal por ahí. Ahí está, vuelta, mostrarle a los chicos. Se ve bárbaro en radio la postal. Claro, la postal para que lo puedan disfrutar los televidentes. Es la postal que de un lado están los chicos todos contentos cuando suena el recreo y del otro lado todos en blanco y negro y con cara de tristes cuando les sacan el recreo. Y sí, es así. Entonces, esta campaña implicó hacer las postales con los chicos, hacer los pins e ir a hablar con las escuelas, que es toda una experiencia mística. Hablar con los directores, que los chicos les cuenten que el recreo en realidad no es propiedad de los docentes ni de los directivos, sino que está en el reglamento escolar y tiene que ver con las leyes y el derecho al descanso y la recreación, y que no se puede usar como medida disciplinaria. Y en ese camino, a veces son no, y a veces encontramos sí. Hay 4 escuelas que se sumaron a esta campaña de ser escuelas que garantizan el recreo de los chicos, y a esas, los chicos contaban, les pusimos una placa, en el cual el Consejo de Niños distingue a esta escuela por respetar el recreo en La Boca, en Barracas y en Caballito. Muy bien, así también hay premio para la escuela, viste, que sume puntos para las docentes y para los docentes, y eso va a hacer que camine como loco el asunto. Totalmente, sí. Entra, claro, en los concursos públicos. Tendría que ser así. Imagino también, por otra parte, digamos, el impacto en el propio sistema docente, digamos, con todo lo que significa la estructura escolar, pero también hay un impacto seguramente en las familias, porque se están incentivando las voces y las opiniones. ¿Están recibiendo algún tipo de respuesta, de comentarios acerca de esto? Hay muchas mamás y papás por acá. Están amigos, rodeando el estudio. Que vienen. Sí, la verdad que es un placer. Hay diferentes consejos, tienen diferentes problemáticas en diferentes barrios, ¿no es cierto? Acá en Caballito, la verdad que nos acompañan un montón, los padres, las madres. De hecho, hoy nos acercaron a los niños hasta acá, es un montonazo eso, y después más en la película los chicos opinan, es algo que nos toca a todos, más allá de la cuestión institucional de la escuela y todo esto. De que, bueno, de que a veces los adultos tenemos como un no automático, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que ellos están manifestando, decir, bueno, si no se puede, a veces el año... ¿Alguien quiere contar las recetas que había cuando alguien te, cuando querían, qué cosas les pedían o querían participar ustedes? Una sí. era preguntar, una era preguntarle al mamá o papá cómo se sentía si a él no lo hubiesen dejado invitar a un amigo. Invitar a un amigo a la casa, por ejemplo. Claro. ¿Y ahí qué responden los padres? Seguramente te responden, me la bancaba, pero después... Pero sientes que no. Ellos dicen mal, pero a nosotros no nos dejan invitar, así que... Sí. Mati, ¿qué onda? Él no se la puede bancar, pero a nosotros sí. Le toca a Mati. Acércate más. Otro sería más o menos... Cuando le decían, vamos a jugar a tal cosa, y después decían que íbamos a jugar a otra. ¿Por qué? Porque vamos sí. Vamos a tal lugar. Ah, el por qué sí. Vamos a un lugar y vamos a otro. A otro que nosotros cuando, no nos habían cuando, dicho. Cuando vos preguntás algo y... nos cambian lo que habían dicho. Ajá. Ah, eso también. Bueno, poder participar de las decisiones en la familia también, ¿no? Sí, de los planes que se van haciendo, dónde vamos un fin de semana, a qué jugamos cuando tenemos un rato libre, que la voz de los chicos y las chicas tenga ahí mucho que ver con lo que se termina decidiendo como plan. Te la regalo, es una mega revolución adentro de la escuela y adentro de la familia. Y si hay hermanitos, ni te cuento para que se pongan de acuerdo entre los hermanitos, aparte. Pero te rosquean ahí la reunión familiar. Escuchame una cosa, Maru, vos que fuiste al Ferreira, ¿qué jugabas ahí en el Ferreira? Yo jugaba handball. Jugaba a los intercolegiales en el Andrés Ferreira. Lo recuerdo, pero con muchísimo cariño, porque es la escuela a la que fui desde que tenía 3 años aproximadamente. No tengo mucha memoria acerca de eso. Tremendo, sí, es enorme esa escuela además. Sí. Sí. ¿Vos querés venir a trabajar acá en la radio como acotador? No. Dale, estamos buscando gente. No, decimos algo y vos venís y decís, tremendo. Claro. Sería un gran rol. Efectos especiales. Bueno, yo quiero preguntarles a qué se juega en el recreo hoy. Sí, por ahí, Matías. Se juega a la mancha. Se juega, si traes una soga, se puede jugar a la soga. Uh-huh. Y también a correr. Bien. A veces. ¿Las chicas? ¿A qué juegan en el recreo? Nosotras sí. El año pasado, por ejemplo, cuando estaba en quinto, jugábamos con la soga. O también nos habían dado una pelota. Uh-huh. Pero los chicos como que usaban más la pelota y teníamos que jugar contra ellos para tenerla. Uh-huh. Después nos podemos organizar. Y el primer recreo ellos, y después el segundo nosotras. Y empezamos a jugar como sálvese quien pueda, como quemado, pero contra todos. Y también quemados a veces. Vamos, las chicas organizadas disputando la pelota en campo de juego. Esperemos un segundo. Justo hoy a la mañana en Charco de Arena estuvieron hablando, ¿no?, del fútbol femenino y cómo tiene que hacerse un lugar y lo que ha pasado con la televisación del Mundial de fútbol femenino. Incluso la verdad que interesante ver también cómo eso se da en la disputa más cotidiana, por ejemplo, en un recreo, como nos contaba. El fútbol es un deporte y un juego, así que todos y todas podemos jugar. Yo juego a penales y a 25 con la pelota. ¿Al 25 se juega todavía? ¿Cuánto vale gol de cabeza? 2. Ok, perfecto. ¿Qué más nada, allá por no el vale, recreo? Nada. A ver. Sí, nosotras inventamos sí, vale. juegos. ¿Inventan juegos? Sí, tenemos uno que es el jabalí o el abejorro. Ajá. Que una es el jabalí o el abejorro y tienen que correr a las otras. Entonces, cada una para salvarse tiene o 5 redes o 5 repelentes. Entonces, si yo te tiro con el repelente o con la red, depende si sos jabalí o abejorro, te quedas paralizado por 10 segundos. Si me atrapas, me atrapas por 3 segundos, tengo que elegir o hacer un reto que vos me digas o ser el jabalí o abejorro. Impresionante, mira todas las reglas. Jabalí o abejorro. En la tanda vamos a jugar a jabalí y abejorro. Sobrecorrer. El otro día hablamos mucho sobre correr en el recreo. ¿Qué pasa con correr en el recreo? A veces que cuando tenés un patio de más o menos... 180 metros. Un montón de kilómetros. De 80 metros, no te dejan correr. Ah, no te dejan. Todo ese lugar. Es enorme el patio del Ferreira. ¿Sigue siendo enorme? Sí. Y el de mi escuela también, es gigante. Uh-huh. Y no te dejan correr. ¿Para qué está el espacio si no es para recorrerlo, además, no? Para caminar, sí. Yo, aparte, tengo una cancha, me dejan jugar a penales, a otras cosas, pero no me dejan jugar al fútbol. Y hay una cancha con arcos. Sí, es verdad. Yo, porque yo iba a la escuela. Nada más los grandes pueden jugar al fútbol. Y nosotros bueno, no, es injusto. Depende de cada colegio. También está bueno contar las experiencias buenas de algunos colegios para ver si otros colegios se contagian. Dicen, che, en tal colegio los dejan correr, usar el patio y demás. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por esta visita al programa Ciudad Amiga de los Niños y Niñas. Este consejo de niños y niñas de Caballito. Dale, decí algo más. Que si hay un profesor escuchando, que le diga a la directora eso, que ponga una placa. Bien, perfecto. Vamos. Pero más que la placa, que respete el derecho del recreo. Bueno, sí, che, ¿hay una canción de los hinchas del recreo? Sí, sí, ¿cómo es? ¿Se animan a cantarla? No me la acuerdo. Bueno, yo no me la conozco. Yo no. Pero parece que la tenemos. La tenemos nosotros, parece, sí. ¿Eh? Sí, tenemos registro de todo. Ahí va. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias a los coordinadores también. Muchísimas gracias por estar acá. Consejo de niños y de niñas de Caballito de visita aquí por La Mar en Coche. Libertad.